Radio Oxígeno presenta Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Cuéntame. Escucha un especial con las 30 canciones favoritas de la Nación Oxígeno. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Con 7 minutos, bienvenidos oficialmente a este especial de Pedro Suárez Vértiz en el día en que conmemoramos su fecha de nacimiento. Hoy, Pedrito cumpliría 55 años, ¿no? Ha pasado un mes y medio aproximadamente desde el día en que Pedro partió y queremos recordarlo, por supuesto, de la mejor forma, que es con su música. Él inicialmente saltó a la fama junto a la banda Arena Hash, que conformó junto a su hermano Patricio Suárez Vértiz. Estaba Arturo Pomar Jr., con quien tuvo esta idea primigenia de hacer la banda también, y a la que se sumó Christian Meyer. Posteriormente inició una carrera como solista. Desde fines de la década de los 80, Pedro Suárez Vértiz ha sido el artífice de grandes hits como el que veníamos escuchando, Me Refería en Brasil, Y es que sucede así, cuéntame. Sé que todo ha acabado ya, cuando pienses en volver, entre tantas otras canciones. Hace un tiempo, con la ayuda de la inteligencia artificial, el compositor publicó el tema Amor, yo te perdí la fe. Así que hoy, en esta fecha conmemorativa, tenemos 30 canciones de Pedro Suárez Vértiz que vamos a compartir con ustedes para toda la Nación Oxígeno, tanto en Arena Hash como su etapa solista. Y además, tenemos un regalo que queremos brindarle a los oyentes. Así que estén atentos porque, no solamente por la emisora radial, sino también en nuestras redes sociales, vamos a contarles la forma en la que tienen para poder ganarse este premio especialísimo de Pedrito Suárez Vértiz, ¿no? Así que vamos a ir con eso y muchos detalles más de su vida, por supuesto. 30 canciones de Pedro Suárez Vértiz empiezan a sonar desde este momento aquí en Oxígeno. Oxígeno. Hace años Bill hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super king size con soldaditos Bill y una gran orquesta. Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar, y así nadie iba a oír el feroz ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Uh, ah, ah, ah. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. La radio es la voz de los 80, de los fans en los conciertos y la rebeldía de los 90. ¡Yeah! 13 de febrero, Día Mundial de la Radio en Oxígeno. respiramos buena música. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Doce del mediodía con 21 minutos. Uff, ¿cuántas canciones tiene Pedro? Efectivamente, Pedro Suárez Vértiz escribió una enorme cantidad de hits, tanto en su etapa como Arena Hash, también como solista. Y por supuesto, para compartir el programa el día de hoy, tenemos a nuestra querida Angie González, que en este especial de Cuéntame va, por supuesto, también a darnos su enorme aporte de lo que sabe de Pedro. ¿Cómo estás, Angiecita? Bienvenida. Hola, Alfredito. ¿Cómo estás? Dibu, Rose, ¿cómo está la Nación Oxígeno? Enganchadísimos a este programa llamado Cuéntame. Es la historia musical de Pedro Suárez Vértiz, que va a abarcar en 30 canciones. Intentamos hacer un aporte enorme que ha hecho Pedro Suárez Vértiz, ¿no? No solamente con Arena Hash, su carrera solista, sino también con su banda iniciática, que fue Paranoia, acuérdate. Paranoia. Tuvo una banda previa, sí. Y eso ayudó definitivamente a que formara Arena Hash posteriormente con su hermano, ya con Arturo, ¿no?, que era su compañero de colegio, y con Cristian Meyer. Voy a hacer un paréntesis porque me he emocionado de escucharte al aire hablando conmigo en un programa. No solemos hacer esto. Angie está todos los días aquí en la radio, hablamos la veo todos el los tiempo, días, sí. La escucho siempre. pero no es usual que compartamos un programa juntos y cuando eso ocurre me emociona. Hay cosas lindas que ocurren en la radio. La radio une a muchas personas y yo he conocido a gente increíble. Conozco y trabajo, tengo ese privilegio y ese placer de trabajar con gente increíble de la que aprendo muchísimo todos los días, como ustedes, ¿no, chicos? Qué bonito, Angie. Bueno, es el Día Mundial de la Radio, pasan estas cosas en programas especiales también, por eso estamos hablando de Pedro. Estuve viendo unos videos en TikTok de lo que ha significado el carnaval en Cajamarca. Muchísima gente viaja para el carnaval de Cajamarca. Es un momento muy especial que todavía guarda tradiciones ancestrales en nuestro país. Y en medio del desfile vi un homenaje a Pedro Suárez Vértiz porque hicieron una figura gigante de Pedro, ¿no? Apareció un video en TikTok donde se ve cómo los peruanos le rindieron este homenaje en el carnaval de Cajamarca. Aparecía él, en verdad el rostro igual, se parecía bastante, ¿no? Sí. Y estaba con su guitarra ahí. Muchos turistas quedaron sumamente impactados por la escena también. Tiene en la parte de atrás una frase que dice: yo, Pedro, mi vida, mi música, MDS, que calculo serán las iniciales del artista que hizo. Enorme, está muy bonito, la gente sumamente emocionada y los turistas sorprendidos, ¿no? De paso, aprendiendo un poquito acerca de nuestra música, nuestro rock peruano. Bueno, en la escena también se ve a varios personajes que ya están pintados de colores porque en plena calle así se celebra el festival y el carnaval en Cajamarca. Y qué bonito que un artista como Pedro sea recordado en diferentes acciones artísticas, ¿verdad? No solamente a través de la música. Lo que demuestra que también Pedro es transversal, ¿no? Así es. Hay artistas que tienen mucho éxito en un sector determinado de edad, por ejemplo, o en un género, ¿no? Pero Pedro Suárez Vértiz es sumamente popular, tanto así que los más de 20 artistas que van a estar en el homenaje llamado Cuando Pienses en Volver este viernes, tremendamente emocionados todos de formar parte de este tributo, de este gran concierto, ese festival. Y me comentaba Cintia que él, básicamente, él conocía casi a todos los artistas y todos tenían muy buenas migas con él, lo querían muchísimo, eran muy cercanos, por lo cual están también muy emocionados por formar parte de este festival. Aprovecho lo que mencionas para comentarles que el día de hoy las entradas para el concierto de tributo a Pedro Suárez Vértiz, que es este viernes, están a 2x1. Por ser el aniversario del nacimiento de Pedro. Así es. Solo por hoy, por el aniversario del nacimiento de Pedro, las entradas de tribuna están a 2x1. Las entradas están en el presente, la etiqueta a la venta. Así que busquen ahí la enorme oportunidad que tienen hoy, un 2x1 para poder estar en el homenaje a Pedrito que hace este viernes. Este viernes 16 de febrero, el Estadio San Marcos. Bueno, esto sirve como de entrenamiento para las canciones que vamos a escuchar seguramente este fin de semana y que tenemos que cantar sumamente fuerte, Alfredo. Así es, estamos en esta etapa de Pedro Suárez Vértiz que está con Arena Hash. Podemos escuchar algunas canciones más, ¿qué te parece? A mí la que me encantaba fue la primera que sonó con mucha fuerza en las redes, El Cangrejo también, ¿no? Además de Y es que sucede así. Así que vamos a ir descubriendo, disfrutando y celebrando la vida de Pedro Suárez Vértiz en la música en este especial Cuéntame en Oxígeno. Y cuéntenos cuál es su canción favorita de Pedro al 941-85223. Audios de toda la nación Oxígeno, no solamente de aquí, de nuestro país, sino también del extranjero, que sé que están súper conectados y también disfrutan mucho de la música de Pedrito. 941-85223. ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Suárez Vértiz? Queremos escucharte hoy, el día que estamos celebrando un aniversario de su nacimiento. Vamos a escuchar una de Arena, ¿qué te parece? Estupendo. Me encanta esta, A ese infierno no voy a volver, con Arena Hash, aquí en Oxígeno. Oxígeno. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Después de tiempo me la encontré otra vez. Estaba bella como las estrellas. Había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Estaba fascinado al verla caminar. No. Se removieron mis recuerdos de niñez, cuando en la acera linda estaba ella, jugando a las muñecas, les daba de comer. Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad. Me dijo, si me besas, me dejo curar. Si en el tiempo, pues no solía volver. Noches traviesas bajo la escalera, éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el azul que es refresca, todas aquellas cosas sin ser muy vital. Cogí su bella mano y le empecé a besar. Oh. Y es que si sé ya, si cuando una chica es sensual, puede sentir la explosión de un volcán y el delirio. Puede perder el control, se olvida de su sitio. Oxígeno. Y en el silencio, ella bajó la mirada. No dijo nada, nunca dijo nada. Era como un sueño, todo me salió bien. En Radio Oxígeno hemos presentado un éxito de los 80. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Oxígeno. Sacudía, sacudía las cadenas en un desgraciado, sacudía, sacudía las cadenas en un desgraciado, sacudía, sacudía las cadenas en un desgraciado, sacudía, sacudía las cadenas en un desgraciado. Mira, que te eres andando. Yeah. dijo un cuñadito, que soy de malandrito, que Luri es convicto y te puedo matar. Se armó de tira en un rincón, se quitó la camisa y arrimó el sillón. Esa noche me van a ver sacando virutas del amanecer. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. ...12:39... ¡Sacudía! Esta fue la primera canción fuerte de Arena Hash que sonó en las radios, con la que se dieron a conocer ya masivamente, ¿no? El disco, el primer disco de Arena Hash, tenía Cangrejo, que o la llamaban Sacudida también. Tenía una canción que se llamaba No Cambiaré. ¿Se acuerdan? No Cambiaré, Jamás Nada Puedo Hacer. Me encantaba esa canción. Frustrado Emocional, Estrés, Mueve Lo Que Puedas, Me Resfrié en Brasil cuando la cama me da vueltas. Tremendos hitazos en el primer disco de Arena Hash. 12:40. Angie, ¿te han contado en este tiempo alguna anécdota vivida por también otros músicos peruanos o que hayas tú experimentado también junto a Pedro? Justamente hablábamos en interno acerca de anécdotas con Pedro. La mayoría de artistas que conocemos porque han estado aquí en la cabina tienen anécdotas de, por ejemplo, festivales, de encuentros que han tenido en giras, de giras que han compartido. O sea, es muy habitual que surjan anécdotas entre los artistas. Y la vez pasada que estaba conversando con los chicos de Líbido a propósito de su reencuentro, de esta reunión, Manolo me contó que... Manolo Hidalgo, el guitarrista de la banda Líbido, nos contó que en el concierto que hicieron Los Prisioneros en el Jockey Club, tocaron ellos y estuvieron Los Prisioneros. Y Tapia, uno de los integrantes, Miguel Tapia, estaba conversando con los chicos de Líbido. Y aparece Pedro. Aparece Pedro a conversar. y les conversó, habló de un montón de cosas y los chicos estaban pues enganchados en la conversación. Y ese evento hizo que no fueran a la fiesta de Utopía. No, recordemos, creo, el evento de, sí, la fiesta, claro, de Utopía fue nefasto, sí, ¿no? Fue una, claro, catástrofe, fue un desastre. Bueno, Manolo recuerda eso y empezó la anécdota diciendo: a mí me parece que una vez Pedro nos salvó la vida, cuando empezamos a hablar acerca de Pedro Soles Vértiz. De que, mira, por estar entretenidos con Pedro en ese momento de charla, se pasó la hora después del concierto, pero los conciertos no terminan temprano, sino más bien tarde, y que esa fue la razón por la que ellos dijeron: bueno, ya está, nos vamos, porque no fueron a este... Se salvaron de una, de la verdadera tragedia que fue. Que la conversación de Pedro los entretuvo tanto que perdieron, mira, la noción del tiempo y no fueron a Utopía. Una de las cosas que es muy difícil de hacer en la música es hacer canciones exitosas, que suenen mucho, que sean populares, que se conviertan en hits. Y a mí Huicho García, el cantante de Mar de Copas, me dijo que cuando conoció a Pedro Suárez Vértiz, era un jovencito, recién están empezando la música con Arena Hash. Están empezando, ni siquiera habían terminado de hacer el disco, me dice. Y se puso a hablar conmigo, y era un tipo que tenía muchas ideas, y hablaba tal cual lo has comentado, ¿no? Hablaba mucho, y le daba de una cosa con la otra. Pero me dijo: no me voy a olvidar jamás, porque en esa época todos buscábamos hacer canciones y experimentábamos con la música, me decía Huicho, pero él no, él estaba muy enfocado. Él me dijo: yo he entrado a la música y lo único que quiero hacer son hits. Quiero que todas mis canciones sean hits, sean conocidas, sean populares, que la gente las cante. Quiero hacer música para que se conviertan en hits. Y Huicho me dijo: pucha, nosotros venimos pensando en diferentes cosas y cómo experimentar, pero él la tenía clara desde el comienzo, y vaya que lo hizo, porque finalmente uno repasa la discografía de las canciones de Pedro y estamos presentando hoy a 30 canciones y todas esas y todas son sonado. Hits. Así entonces, es. Se cumplió el objetivo que él tenía, ¿no? 12:43, estamos aquí en Cuéntame, en este programa especial, recordando en homenaje al día del nacimiento de Pedro Soles Vértiz, aquí en Radio Oxígeno. Sigan enviando sus audios al 941-85-223 para escucharlos en conjunto y escuchar sus voces contándonos cuál es su canción favorita. Justamente cuéntame, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Soles Vértiz? Escuchas Radio Oxígeno. Oxígeno. Era increíble, su conducta era terrible. La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos que todos se olvidaban de su realidad. Oxígeno. las favoritas de la Nación Oxígeno. Así va, Trisac. Suenan en Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. Esto es como el beso de la luna y la flor. día como hoy, hace 55 años, nació Pedro Suárez Vértiz. Estamos haciendo Cuéntame, un programa especial, recordando todo el enorme trabajo que dejó aquí en vida, junto a Angie González, en este programa especial. La gente, creo yo, Angie también, le ha mostrado a Pedro siempre su cariño. Una de las evidencias mayores fue cuando ocurrió su fallecimiento. Mucha gente se acercó a la casa donde vivía Pedro Suárez Vértiz y le dejó una serie de ofrendas, flores, fotos, discos, recuerdos, globos, ¿no? Y creo que Cintia, su esposa, sintió muy de cerca el cariño que la gente le tenía a Pedro, ¿no? Y por eso también queremos abrir los teléfonos o las líneas o los audios para que la gente que de alguna forma quiere también contarnos cuáles son las canciones que más le gustan de Pedro Suárez Vértiz, nos deje sus mensajes al 941-85223, ¿verdad? Tú habrás sentido lo mismo cuando viste esas imágenes también. Yo me acuerdo de haber visto a Cintia recibiendo muchos abrazos. Muchos abrazos. Y siento que también es un duelo colectivo, ¿no? Uh-huh. No solamente algo que lleva a una persona, en este caso Cintia, que es su viuda y su familia más cercana, sino que estamos todos con ella, ¿no? Como que estamos todos acompañando esto, que va tomando otros matices, ¿no? Va un poco de la tristeza, que es normal para un duelo, a la celebración, al reconocimiento y la valoración de todo lo que hizo Pedro, de lo que nos otorgó, de toda la alegría que nos dio y todo el sentimiento que le puso a sus canciones, redescubriendo y con otro significado también cada una de estas canciones. A tal punto que este viernes va a haber un concierto en homenaje a la vida de Pedro y a sus canciones con estupendos artistas, ¿no? Va a estar Gianmarco, van a estar los chicos de Mar de Copas, de Frágil, y va a haber una variopinta también selección de géneros, de representantes de géneros diversos, sí, estando en el escenario. Va a estar Davis Orozco, va a estar Eva Young, Daniela Darcourt. Esa soy yo. Esa soy yo. Y ellos van a interpretar tres canciones. O sea, el festival va de esta manera. Todos los artistas invitados van a interpretar tres canciones y una de esas canciones va a ser su versión de un tema de Pedro Suárez Vértiz en Arena Cash o también en su carrera solista, ¿no? Y también va a estar Pedro Suárez Vértiz La Banda, que también va a ser como la banda base, que va a estar ahí interactuando con otros músicos también y con los artistas que van a subir a interpretar sus canciones y sus versiones. Va a estar bueno el evento. Sí, buenísimo. Va a estar bueno. Aproveche que hoy, solo por hoy, hay una promoción de 2x1 en las tribunas. Solo por hoy, por ser el día que recordamos el nacimiento de Pedro, solo por hoy las entradas están 2x1 en tribuna, así que aprovechenla de una vez. Tremendo plan, ¿eh? Un karaoke va a ser ese. De todas el maneras. Estadio San Marcos. ¿Qué te parece si escuchamos a la Nación? Escuchemos los audios de la gente. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Te saluda Miguel. Hola. Me da gusto que estás tan bien acompañado por la visita. Un besito. Saludos para ambos. Bueno, de los temas de Pedro, pues hay dos particularmente que a mí me encantan, que es Cuéntame y Los Globos del Cielo. Uh-huh. Saludos para todos ahí en cabina, buen programa. Gracias. Aparte, Los Globos del Cielo fue elegida por la revista Billboard como una... O sea, recibió un mérito. ¿Verdad, no? Un reconocimiento muy importante. Como canción representativa del rock peruano. Así es. Sí, me acuerdo, me has hecho acordar. Bien, Qué placer compartir contigo un programa. Acá manejamos todo. Sí. Vamos. 1:00 p.m. con 3 minutos, nos quedamos un ratito de largo. Usualmente mi participación acaba a 1:00, pero me voy a quedar todavía un ratito más, ¿no? Escuchemos un audio más. Hola, Alfredito, Angie. Hola. Aquí Andrés, buen desde día. Arequipa. Buenas tardes. Para mí la mejor canción de Pedrito es Talk Show. Me encanta el mensaje que da sobre los amores. Saludos también. Es una clara muestra de lo capo que era Pedro haciendo una historia en 3 minutos. O sea, es una historia de vida directamente en 3 minutos, máximo 4 minutos, que te tiene recontra enganchado, tiene inicio, desenlace, tiene un nudo dramático fuerte, ¿no? Y luego el desenlace, ¿no? Y que además es una canción que tiene una construcción diferente, ¿no? Porque mucho es parte de textual, no necesariamente tan rítmica, mete cosas de ritmo y como tú bien dices, una construcción de historia que termina enganchando a la gente de una manera especial. Sí. Un audio más, por favor, Dibu. Hola, gente, ¿qué tal? Acá desde Surco, escuchando Oxígeno. el especial de Pedrito. Para mí una de las mejores canciones de Pedro es Me Siento Mejor. Sé que esa canción me llena de energías. A ver si la ponen un poquito, aunque sea. Pues. Un abrazo, saludos y feliz día de la radio. Gracias, gracias también por eso, ¿no? También es el Día Mundial de la Radio, por eso estamos haciendo también especiales como este, ¿no? Son la 1:04 p.m. Ahí está un poquito de la canción que nos ha pedido. Dibu complaciendo a nuestro oyente que recién ha pedido esta canción. Siento mejor, mi situación es nueva. Cuando sale el sol, ¿no? ¿Te imaginas todo eso? En un concierto, Pedro le presentó como la canción del Centro Victoria. Y toda la gente se empezó a reír. Él mismo bromeaba con su canción. Tremendo, tremendo frontman, Pedro. También. Los shows era increíble, conectaba rapidísimo con el público. Era muy entretenido verlo. Una energía muy especial la de Pedro, ¿no? Me siento mejor, mi situación es nueva. 94185223, comparte con nosotros aquí en cabina cuál es tu canción favorita de Pedro Suárez Vértiz, o si quieres decir algo que te genera alguna de sus canciones. Eres completamente bienvenido en este Día de la Radio aquí en Oxígeno. Estaré loco, pues que me quiero morir. Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. Muy buenos días, gracias Oxígeno por este lindo homenaje a nuestro querido Pedrito. Bueno, a mí me gustan casi todas sus canciones, pero mi favorita es Sentimiento Increíble. Gracias, buen día a todos. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz.

sonido sola. No, estoy con Divo acá, Alfredo, estamos con Divo. No, estamos con Divo. Angie González, Alfredo Gálvez, Divo. Estamos haciendo un programa especial hoy en el Día Mundial de la Radio sobre Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Un día como hoy nació Pedrito y por eso lo estamos recordando de esta manera tan especial con todas sus grandes canciones. Gracias a la gente que ha venido participando en nuestro WhatsApp 941-85-223, que nos está dejando sus audios de qué canción de Pedro es la que más le gusta. Pero también nosotros tenemos cosas que ofrecer, además de las grandes canciones, mi querida Angie. Sí, tenemos un premio muy bonito, que es un pack muy chévere, con un vinilo de Arena Hash. El segundo vinilo que lanzó la agrupación Arena Hash, el rey del AAA. Y tenemos un CD con grandes éxitos de Pedro. Es como un greatest hits. Así que como que hay una gran parte de la discografía de Pedro Suárez Vértiz. Y además tenemos una entrada doble para el concierto de este 16. ¡Excelente! Para que estés en cuando pienses en volver, aquí están tus amigos para cantar todos los éxitos de Pedro. Así que checa ya tu celular, porque va a ser a través de ahí. 941-85-223. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y en un rato más te vamos a indicar cuál es el emoji que tienes que enviar con tus datos para participar por este paquete especial. Así es, ¿no? Te vamos a indicar. Pero cuando... ahorita no. Claro, ahorita. Ahorita no. Tenemos que. Estamos pensando el emoji. Sí, sí, sí. Así sí. Que en la siguiente intervención seguramente te diremos que nos mandes un mensaje que incluyas el emoji que te vamos a decir, sí, porque sí, sí, si sí, no sí. Lo incluyes, no puedes participar. Y con ello te puedes no solamente llevar estos tremendos premios del vinilo, el CD, sino también la entrada doble para estar en este show donde varios artistas, 20 artistas creo que van a ver. Más ¿no? de 20 artistas. Y una sorpresa. ¿Ah, sí? Que traté de averiguar, Galvez, pero la verdad que no soltaron prenda. Una sorpresa y no sé cuál será. ¿Cuál será? Pero es una sorpresa que va a haber. ¿Cuál será? ¿Te parece si escuchamos a La Nación Oxígeno? Escuchemos. Contándonos cuáles son sus canciones favoritas de Pedro. Por Dale, favor. Digo. Hello, Nación Oxígeno. Hello. Saludos para Alfredo, Angie, Hello. Gladys desde el distrito de Villa El Salvador. ¿Qué tal, Gladys? En este día tan especial, en el Día Mundial de la Radio, les deseo un excelente día para ustedes. Y la canción que más me gusta de Pedro Suárez Vértiz, Un vino y una cerveza. En realidad, la mayoría de las canciones son excelentes, la de Pedro, pero la que más me gusta es esta. Un vino y una cerveza. Que tengan un lindo y bello día, chicos. Cuídense, bye bye. Bye bye, estoy de acuerdo. A ti te gusta. A mí también me gusta un vino y una cerveza. El vino y la cerveza le encanta a Alfredo. Otro audio, por favor. Hola. Hola, Alfredo. Hola, Nación Oxígeno. Dios mío. Yo tengo 6 años y me encanta la canción de Pedro. ¿Cuál? Cuando pienses en volver. Ah. Adiós. Ojalá que me la pongas. Sí, claro. Va a sonar supuesto, de todas maneras. Por supuesto. Ay, qué amor. 6 años, miren. En verdad, hoy día han habido varios oyentes jóvenes, por decirlo de alguna manera. El amor a la música no tiene edad. Es completamente transversal. Está demostradísimo, Alfredito. También en el morning recibimos muchos mensajes sí, de chiquitos, sí, 4 o 5 años. Que siempre, sí, la verdad que no, nos devuelve la esperanza. Está bien, está te bien. Te digo. Así que 941-85-223, si tienes menos de 5 años, también esperamos tus audios. Y cuéntame, ¿cuál es la canción de Pedro Suárez Vértiz que más te gusta en el audio? Hola, chicos de Oxígeno. Saludos para Alfredito, para Angie González. Feliz Día de la Radio. Gracias. Y pues hoy estamos también celebrando esta fecha como especial, pues, ¿no? Por... Vale, pero siempre estará vivo en nuestros corazones. Uno de los mejores cantantes nacionales. Sin duda creo el mejor. Mejor, bueno, para mí particularmente. La canción que más me gusta siempre... es Globo, siempre me ha gustado Globo del Cielo, la canción que siempre me ha fascinado, siempre le he bailado, la he gritado y siempre la canción que más me recuerda al gran Pedro Suárez Vértiz. Sin duda todas son buenas, pero la que más me impactó fue Globo del Cielo. Saludos, chicos, de su amigo Andrés desde Cajamarca. Gracias, Andrés. ¿Cuál fue la primera canción que tú recuerdas haber escuchado de Pedro o de Arena? El Cangrejo. El cangrejo. Yo me acuerdo de dos muy particulares. La primera es Me resfrié en Brasil. Uh-huh. Me enganchó la historia inmediatamente. Fue lo que me hizo recordar la canción. Y luego cuando estaba viviendo en Buenos Aires, estaba caminando por una galería en la avenida Florida y en los parlantes donde se escucha la música ambiental, escuché Me elevé. No me Yo dije, ese es Pedro Suárez Vértiz. Y me puse a llorar. Porque me emocionó tanto escuchar una canción de Pedro en un momento en el que ni siquiera yo me hubiera imaginado que sonaría una canción de un artista de mi país en un país en el que yo estaba, ¿no? Eso debe ser muy emocionante, ¿no? Muy bonito. Y me imagino cómo se sentirán las personas que viven afuera, que nos escuchan a través de audio player, que escuchan cuando pienses en volver, se les debe poner la piel de gallina. Así como cuando escuchan un himno, el himno del Perú, deben emocionarse muchísimo por la letra de la canción y el sentimiento y la emoción con la que la canta Pedro también. No, son canciones estupendas que compuso Pedro. La primera etapa es un poquito más rockera junto a Arena Hash, pero todo ese corazón que Pedro sabía tener en las grandes baladas vino en su etapa como solista, ¿no? En Arena Hash hizo una linda que se llamaba ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Y también No pensé que era amor, es una canción súper fina. Yo del primer disco de Arena Hash, además del cangrejo, porque me escuché el disco por entero, lo tenía el cassette, ¿no? Hay una canción que se llama Estrés, que no sonó tanto en las radios y que me encanta, y otra es No cambiaré, que tenía un ritmo pero brutal, buenísimo. Nunca entendí por qué esas canciones no tuvieron el éxito que tuvo El Cangrejo. Es que había tantas. Lo que pasa es que Me refiero a Brasil, sí es una canción que es indudablemente genial. No era imposible competir contra ese tema musicalmente hablando, radialmente hablando, comercialmente hablando, ¿no? Usualmente un disco promedio de unos 10 títulos tiene 4 hits promedio. En el caso de Arena y de Pedro, superaban los 4. Sí, ¿no? Sí. Entonces, por eso es difícil decir, ¿por qué no pegó esta? Difícil. Porque habían otras que eran mucho más potentes. Sí. Vamos a escuchar una canción que te parece, Alfredo, en este especial llamado Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz, que le gusta mucho a Patricio Suárez Vértiz. A su hermano. Nos lo contó en una entrevista que tuvimos recientemente. Y se llama Sé que todo ha acabado ya. Con Pedro Suárez Vértiz. Hoy celebrando no solamente el Día Mundial de la Radio, sino también el aniversario de su nacimiento. Aquí en Radio Oxígeno. Oxígeno. Sé que todo ha acabado ya. Cómo duele el corazón. Ya no queda oportunidad. Somos ciegos al nacer. Y ahora ves, nada estuvo mal. Nos culpamos sin querer. Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual. Todo sigue alrededor. Voy a aceptar. Dios, no inventes el final. Es lo único que te pido. Radio Oxígeno. El amor no es divinidad, es un ciclo natural. Radio Oxígeno. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, muero. Cuando me das placer, envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Me encanta que te mueras por mí. Te encanta mi seducción. Y sé, cambiarías mil caricias por palabras de amor. Terrible, gozar una caricia, matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. Siempre a mi lado tu amor. De pronto, una eterna alegría. De pronto, un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. Quiero llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Tarara, tarara. Cuéntame el playlist oficial con las canciones favoritas de La Nación Oxígeno, que nos hicieron llegar múltiples comentarios sobre la trayectoria de Pedro Suárez Vértiz en su carrera como solista y también con Arena Hash. Sentimiento increíble de escuchar tantas canciones que nos han marcado y de saber que se viene un festival muy importante para celebrar la música de Pedro Suárez Vértiz. También hay un sentimiento increíble al saber que las bandas que tanto extrañamos retornan, ¿no? En su formato original, con sus integrantes originales, y es el caso de la banda peruana Livio. Master Life presenta el reencuentro más esperado del rock peruano, Lívido, el sábado 6 de julio en el Estadio Nacional. Salim, Toño, Manolo y Jeffrey juntos nuevamente y por única vez para tocar todos los hits que se volvieron himnos del rock peruano. La venta de entradas se realiza en Teleticket y eso llega gracias a Radio Oxígeno. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Oxígeno. Puse un cassette de Janis Joplin. Subí el volumen mucho más. Entró una luz incandescente. Ya me dijo, los marcianos nos vinieron a llevar. Bajé del auto con cuidado. Se me acercó un verde señor. Disculpe, jefe, no me lleves, soy cantante y le prometo hablar de usted en esta canción. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Esa canción ha tenido buena desde que se lanzó. Sí. Buena canción desde que se lanzó, pero ha cobrado un significado nuevo de hace un tiempo a esta parte. La han reactualizado. Gracias a un Unampay. Voy a hacer una confesión. Así es. Unampay ha traído a colación y ha instalado esta canción en la cultura popular de una vez y para siempre. Sí, porque el último Unampay... Vamos a hablar un poquito de estas cosas que a veces me ocurren y son parte de nuestras vidas diarias, ¿no? Es transversal el tema de Pedro. Se ve una camioneta con ciertos movimientos extraños, pese a que no están cambiando la llanta, no se está viendo una gata, que no hay nadie arreglando el motor. No hay un temblor tampoco. No hay un temblor. No. La camioneta de pronto empieza a tener una suerte de sobresaltos. Así es. Inquietantes. Enigmáticos. Claro. Y de fondo pusieron esta canción, ¿no? Mi auto era una rana. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, de pronto. Se trataba de un Unampay. Mira tú, en un programa tan importante para la cultura popular peruana como Magali, aparece la figura de Pedro en canción, poniéndole el soundtrack perfecto a una situación risible que se ha convertido ahora en todo un meme, ¿no? Así es, ¿no? En fin. Eso es lo que tienen algunas canciones que son muy populares y que son muy conocidas, que terminan siendo adaptadas a veces a situaciones cotidianas que nos pueden ocurrir cuando la canción ni siquiera ya está sonando del todo, ¿no? Pero bueno, parte de las cosas que ocurren con las grandes canciones que también Pedro ha hecho. Son la 1 de la tarde con 53 minutos. Estamos en este programa especial en vivo y en directo en el Día Mundial de la Radio. Con el programa Cuéntame. Estamos repasando 30 canciones fundamentales, importantísimas en la carrera de Pedro Suárez Vértiz. Un día como hoy que también vino a este mundo, ¿no? La gente se está expresando a nuestro WhatsApp 941-85223 y tenemos audios. Buenas tardes, Alfredito. Hola. Angie. Primero agradecerles por la labor tan bonita que hacen. Hoy es un día muy especial, lo cual quiero aprovechar en felicitarlos por dejar su talento y su cariño en la radio. De verdad que disfruto mucho escuchando esta emisora que me transmite tanto. Asimismo, estoy desde las 12 escuchando, bueno, todo el día escucho Oxígeno, pero ahora desde las 12 escuchando al gran Pedrito, que está cada vez más cerca a nosotros, porque era un capo y siempre va a ser un capo. Y una de las canciones que, bueno, me gustan todas, pero la que más me gusta es Sé que todo acaba hoy. Gracias, chicos. Un besito. Linda Buenas canción. Tardes, Angie y Alfredo, ¿cómo están? Hola. Bueno, estoy comunicándome desde Piura, escuchando la radio. Y nada, desearle muchos éxitos a toda la familia Oxígeno por el Día de la Radio. Y bueno, también escuchando el musical, ¿no?, en homenaje a nuestro Pedrito. Un saludo para toda la gente de Piura que también está escuchando Radio Oxígeno, como siempre. Hola, feliz Día de la Radio. Soy Gina de San Miguel. Y la canción que más me gusta de Pedro es Me Estoy Enamorando. Feliz día, Pedrito. Un besito al cielo. Saludos a todos. Gracias. Hola Alfredito, G, excelente el programa, me encanta el especial que están haciendo en homenaje a Pedrito Suárez por su onomástico. Saludos en la radio. Bueno, mi canción favorita de Pedro son Cómo te va mi amor, Globos de gas. Bueno, creo que todas son mis favoritas, pero en especial son ellas. Gracias por este especial, saludos. Hola Alfredo, Angie, Henry desde Arequipa, la República Independiente. Me gustan todos los temas de Pedro Suárez, pero especialmente el que más me gusta es Talk Show. Gran canción. Tiene un estilo de composición muy setentas, ¿no? De hecho, Pedro es un gran fanático de los Beatles, de música de los Beatles y también de los Rolling Stones. Sí. Okay. Y siempre ha dicho que ha estado muy influido por los grandes cantautores, los grandes compositores. Ha mencionado entre ellos a Elton John, por ejemplo. Sí, sí. Siempre ha sido un amante de los clásicos, ¿no? Un gran melómano. Y la producción musical que tiene en sus canciones, se nota esa mano también, ¿no? Se nota ese objetivo. Quiero agradecer también a todas las personas que mandan sus audios, felicitándonos por no solamente el programa, sino por la labor que aquí hacemos, y lo hacemos con un montón de cariño. Y nuestra creatividad va justamente desde ese lado, ¿no? A tener especiales como estos que ayuden a que la gente se sienta bien acompañada, que traigamos recuerdos a la mente. Y que la gente se exprese, porque también nuestro WhatsApp es parte fundamental de nuestros programas, porque sin ustedes es incompleta nuestra chamba, ¿no? 1:56 ya. Recuerda que tenemos un premio especial para las personas que estén atentos al programa, porque en un ratito más te vamos a decir ya cuál es el emoji que tienes que enviar a nuestro WhatsApp para que puedas participar de un pack en el que hay un vinilo de Arena Hash, el rey del AAA, hay un CD con las mejores canciones de Pedro Suárez Vértiz y una entrada doble para que puedas estar este viernes disfrutando de este tremendo concierto en homenaje a Pedro con más de 20 artistas nacionales cantando garay. Eso en un ratito nada más. Vamos a seguir escuchando esta lista llamada Cuéntame. Y así nos estás contando cuáles son tus canciones favoritas al 941-85-223. Te decimos en un toque qué emoji tienes que mandar para que te ganes este pack y puedas estar también este viernes en el magnífico concierto llamado Cuando pienses en volver. Escuchamos ahora una linda balada llamada Te siento de solo pensar. Uy. En este homenaje que le estamos haciendo a Pedro Suárez Vértiz en el 55 aniversario de su nacimiento. Escuchas. Adoro esta canción. Radio Oxígeno. Amar. Oxígeno. Fue quizás más jugada que mi alma en tu cuerpo. Entró y no regreso jamás. La verdad, toda mi vida la llevo en silencio. Tú eres mi felicidad. Mi felicidad. Radio es la voz de los 80, de los fans en los conciertos y la rebeldía de los 90. ¡Yeah! 13 de febrero, Día Mundial de la Radio en Oxígeno. Respiramos buena música. Así va. Las favoritas de la Nación Oxígeno. Así va, Trisac. Suenan en Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. La historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. Referente del rock and pop peruano, Pedro Suárez Vértiz emocionó a generaciones de oyentes con sus canciones. Además, su trayectoria creativa trascendió la música. Además, publicó el libro de memorias Yo, Pedro, el cuento infantil Ignacio y el árbol y la biografía ilustrada La vida me sabe bien. También fue ejemplo de coraje, resiliencia y superación. Debido a la atrofia vulvar, Pedro estaba alejado de los escenarios y la vida pública desde hace más de una década. Pero a pesar de esta enfermedad neurológica, nunca dejó de crear, de escribir y de estar conectado a la enorme audiencia que lo seguía y que lo sigue hasta el momento. 2:05 p.m. Estamos en este especial continuado. 30 canciones que son las que más, creo yo, impactaron a la gente. Hechas por Pedrito Suárez Vértiz, tal cual lo has mencionado, Angie. No, su trabajo no quedó solamente en la parte musical. También fue columnista, ¿te acuerdas? Mucho tiempo en la revista Somos, donde tenía varias publicaciones que la gente lo hizo uno de sus espacios preferidos de lectura también, ¿no? Entonces, sí es una persona que ha tenido la capacidad de comunicar ampliamente, no solamente a través de sus canciones. Y creo que por eso tiene un público tan variado también, porque mucha gente conoce a Pedro de la música, otra gente lo conoce de la lectura, otra gente lo conoció a partir de los cuentos también que escribió, y con lo que últimamente pues, pasó también él con su enfermedad, se convirtió también en un símbolo de lucha constante. Nosotros hemos escuchado aquí unos artistas que se han comunicado con él cuando él ya no estaba en la escena pública, y nos decían que mantenía la misma energía, el mismo optimismo, que siempre fue una persona positiva, animada y bondadosa, ¿no? Que son las cosas que más se le recuerda. Que siempre fue muy bondadoso, muy cariñoso con toda la gente que estuvo a su alrededor. Y era muy, hay un término en inglés que se llama down to earth, una persona muy aterrizada. Hablaba con absolutamente todo el mundo con la misma naturalidad. Y eso dejaba sorprendidos a muchos. Hemos recibido un audio, Alfredo, de un oyente que mandó su audio al 941-85-223 con una anécdota que quiero compartir con toda la Nación Oxígeno. Escuchemos, por favor. Hola, Alfredo. Hola, Angie. ¿Qué tal? Te saludo a Omar de San Martín de Porres. ¿Cómo estás? Algo que puedo yo recordar de Pedro Suárez, por allá por el 93. Yo trabajaba como cobrador de combi en la avenida de Arequipa. Y saliendo por la avenida Larco, Miraflores, en la esquina de justamente 28 de julio, sube Pedro Suárez. Y yo lo reconocí, bueno, ¿no? Y él sube y, bueno, él es un músico. Y en ese entonces, pues, ustedes recordarán que no había CD, ¿no? Claro. Y nosotros teníamos una casetera como radio, un radio cassette, ¿no? Un autorradio cassette, ahí está. Y él sacó su cassette y puso su música. Era una música instrumental y él iba todo el camino, se bajó, recuerdo, en Ayacucho, ya a la altura de la Alianza Francesa, y iba todo el momento, ¿no?, escuchando, maestro, ¿puedo poner? Sí, ya. Y él seguía escuchando su música todo el tiempo, y eso es una anécdota que tengo de Pedro Suárez. Saludos para ustedes. Saludos. Habla exactamente lo que hablábamos, de lo que comentábamos un rato, que con todas las personas, él era exactamente igual. Igual. No, exactamente se podía subir igual a un Maserati y iba a poner igual su música. También, se subió, ¿no?, a la combi y puso su música. Espectacular. Ay, tenemos la anécdota de Charly Galdós. Sabes que Charly era vecino de Pedro, ¿no? Sé que en una época fueron vecinos y además eran muy amigos, ¿no? Eran patas. Las loras que se habrán metido, sí, imagínate, me las conversas. A ver, adelante, Diego. Bueno, soy Carlos Galdós. ¿Cómo están, amigos? Con Pedro Suárez Vértiz, yo tengo varias historias, en realidad. Que comienzan en el año 1995, cuando nos conocimos por motivos laborales. Y luego nos hicimos amigos. Yo en algún momento, en más de un momento, he tenido a Pedro en mi casa almorzando, su esposa. Luego he sido vecino de él. Fuimos vecinos de piso. O sea, no sé, vivía en el 202 y yo en el 203. Literal, de cruzar, tocar la puerta y, oye, regálame una tacita de azúcar. Y tengo muchas historias que seguro en algún momento habrán oportunidad de contarlas y desarrollarlas. Pero eso les quería contar. Así es que para mí Pedro Suárez Vértiz es muy cercano, más allá del tema profesional, del tema artístico, ¿no? Les cuento una chiquitita. Tengo ahorita se me vienen millones a la mente. Pero una chiquitita es muy gracioso porque la esposa de Pedro trabajaba en un hotel a la vuelta de mi casa en San Isidro. ¿Ya? Y era común, para mí era usual, tipo 1 de la tarde salir. Yo salía a pasear a mi perrito y siempre encontraba a Pedro esperando en el auto, en la puerta del hotel. No viene al caso de decir el hotel. Oxígeno. Pues así, 5 estrellas, qué sé yo. A su esposa, que de hecho desarrollaba labores administrativas, qué sé yo, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿qué haces? Aquí, esperando a Cintia. Entonces era muy gracioso porque hubo un momento que le dije, oye, yo estoy viviendo acá a la vuelta. ¡No! Sí. Así es que tócame el timbre nomás en vez de broncearte aquí en medio de la calle. Y bueno, y eso nos acercó mucho más porque era usual que entonces que antes de ir a recoger a su esposa al trabajo, que él en eso era muy puntual, pasara a tomarse una chicha o una limonada a mi casita. Y ahí nos metíamos muy buenas conversas. Una anécdota que también cuenta Christian Meyer, y eso está publicado, es que cuando vivía en Estados Unidos, había un desorden que empezó de pequeño y empezó a degenerar, ¿no? Y Christian dice, ya no teníamos dinero, dormíamos en el suelo y solo nos alimentábamos de panetón frito, Dios. Perdón. Entonces tardamos más en limpiar la cocina de lo que duró nuestra digestión. Una noche, según lo que dice Christian, mientras barría migas de pan por toda la casa con una escoba, Pedro pronunció una frase que se convirtió desde entonces en el paradigma con el cual tomaría todas mis decisiones para el resto de mi vida. Mejor que limpiar es no ensuciar. Es cierto. No, tremenda frase. Bueno, y hablando de Christian Meyer, vamos a escucharlo aquí junto a Pedro. Esa sí es una mujer. ¿Escuchas? Cuéntame la historia musical de Pedro Suárez Vértiz aquí en Oxígeno 102.1. Solo quiso dejar en mí un error. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. La buena música de Pedrito es eterna. No te pierdas el festival. Cuando pienses en volver, con las voces de Gianmarco, Raúl Romero, Daniel Alarcourt, Pedro Suárez Vértiz La Banda y muchos más. Viernes 16 de febrero, Estadio San Marcos. Compra tus entradas en Teleticket. Gracias a Radio Oxígeno. Respiramos buena música. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Oxígeno. Dicen que su cara es bella, que es la chica más bonita. No quiero flirtear con ella, yo no quiero que sea mía. Ya no quiero andar con todos, ya no quiero ir a las fiestas. Solo quiero hablar contigo y pasear en bicicleta. Yo quiero amor, yo quiero amor, yo quiero amor. Radio Oxígeno. Bueno, algo que contribuye también a la economía circular, ¿no? Pasear en bicicleta. Porque Pedro también fue una persona que apoyó mucho el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Tiene un disco llamado Amazonas también, que está muy referido a eso. Y andar en bicicleta era una de las cosas que también recomendaban para poder contribuir con el aire, ¿no? Con el buen aire. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Estamos en Cuéntame, este programa especial en el día que se conmemora un año más del nacimiento de Pedro Suárez Vértiz, dentro del Día Mundial de la Radio que estamos haciendo aquí en Radio Oxígeno junto a Angie González. Y como les habíamos comentado hace un momento, hemos preparado también para ustedes un premio especial, un pack que tiene un disco vinilo de Arena Hash, ¿no? Sí, sí, el disco El Rey del AAA. Porque te cuento acerca de los vinilos de Arena Hash, que por ejemplo el primero está agotado. No se encuentra. No es que no existe, no existe, pero aparece uno y hay 100 personas que lo quieren. Tenemos el segundo de Arena Hash llamado El Rey del AAA y tenemos un CD compilado con las grandes canciones de Pedro en su etapa solista. Así que hemos cubierto mucha de la discografía de Pedro Suárez Vértiz en este premio y también tenemos una entrada doble para el concierto de este viernes 16, cuando pienses en volver en el Estadio San Marcos. Más de 20 artistas interpretando diferentes versiones a su estilo de esos clásicos del rock and pop peruano este viernes en el Estadio San Marcos. La manera de ganar este pack increíble, maravilloso, para rendirle un homenaje lindo a Pedro Suárez Vértiz, es que nos envíen al 941-805-223, el número del WhatsApp de Oxígeno, un emoji de guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica. Perfecto. Junto a su nombre y su distrito. ¿De dónde nos nombre escriben, y de dónde nos están escuchando? Y el emoji de una guitarra. No nos manden 40. Una sola está bien. Es suficiente para que ustedes puedan participar. Emoji de guitarra eléctrica más su nombre y de dónde nos están escuchando. ¿DNI se necesita también? No, no DNI. No en esta etapa. Okay, perfecto. Y luego nos vamos a comunicar con la persona que sea elegida entre esa cantidad de mensajes y la vamos a llamar por teléfono. Ok, la llamamos por teléfono, hacemos una pregunta muy fácil acerca de Pedro Suárez. Podríamos preguntar el apellido, pero no lo vamos a hacer. Claro. Muy fácil. Y si contesta correctamente, esa persona se lleva este pack especial por ese programa celebrando el aniversario de nacimiento de Pedro Suárez Vértiz. Una de las cosas que me quedo pensando respecto a cómo va a ser el show del día viernes, donde los artistas van a presentar seguramente algunos temas de ellos, pero una de las canciones va a ser una reinterpretación de una canción de Pedro. El ejercicio es interesante, ¿no? De adivinar qué cantará qué, ¿no? Y cómo lo hará. Si va a estar Gianmarco, que se animará a cantar una balada, porque Gianmarco, como conocemos, tiene mucha balada también, pero ha tenido su etapa rockera, yo intuyo balada. O cuando pienses en volver. Puede ser. Yo creo que cuando pienses en volver puede que la canten todos juntos, ¿ah? Sí. Porque creo que debe haber un cierre, un fin de fiesta en la que salgan todos, así tipo We Are The World, ¿no? Claro. A cantar una canción, ¿no? De repente, Gianmarco podría cantar Sé que todo ha acabado ya. Ay, sería espectacular. ¿No? Sería bonito que él creo, con la voz que o tiene. O no pensé, ¿no?, que era amor, no de los inicios. No, yo también creo que Gianmarco va a cantar una. Hay tantas canciones hermosas que tiene en balada que podría ser, la verdad, que cualquiera quedaría súper bien. Así que ya saben, si quieres estar invitado por Radio Oxígeno este viernes 16, en el homenaje que le hacemos a Pedro, entre tantas personas que vamos a cantar sus canciones, 941-805-223, nos pones un emoji de guitarra eléctrica, tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Y eso es, Angie, yo te dejo aquí encomendada esta última parte del segmento de Pedro. Agradezco a todas las personas que han estado acompañándonos en este especial y a todas las bonitas palabras que nos han dedicado por el Día Mundial de la Radio. También, feliz Día, ¿no?, de la Radio, Alfredito. También, Angie, un enorme placer, un orgullo trabajar a tu lado, al igual que está ahora en los controles, a quien le damos la bienvenida, los chicos de Traffic Show que van a estar desde las 4 de la tarde, a Carlos también, que está en la mañana, mi agradecimiento profundo, mi cariño de siempre, y al público, ustedes. Así que dejen su emoji de guitarra eléctrica, su nombre, de dónde nos están escribiendo o escuchando, al 941-805-223 y llévense este pack precioso con la música de Pedro Suárez Vértiz. Escuchamos en este playlist Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz, una canción que mueve multitudes y mueve masas. De Generación Actual aquí en Oxígeno 102.1. Pedro Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y Oxígeno. Oxígeno. Radio Oxígeno. Respiramos buena música. El tren sexual te quiere llevar. El tren sexual. Oxígeno. Es imposible relacionar lo del inicio con el final. Te vuelves loco por empezar. Cuando terminas, quieres volar. Yo sé que si el amor no existe en el placer de piel, hay mal final. Y sé que si no te decidiste a bajar del tren, no regresarás. El transexual no tiene condiciones. El transexual te quiere llevar. El transexual viene con la noche. El transexual te va a descarrilar. El transexual no tiene condiciones. El transexual te quiere llevar. El transexual viene con la noche. El transexual te va a descarrilar. El transexual no tiene condiciones. El transexual te quiere llevar. El transexual viene con... Estás escuchando en Oxígeno 102.1, Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Berti, celebrando un aniversario más de su nacimiento. Hubiera sido 55 años que cumpliría Pedrito, ¿no? Que recientemente nos dejó, pero cuya ausencia es compensada en canciones, ¿no? Hay un incremento de escucha de la música de Pedro Suárez Berti y obviamente mucha curiosidad acerca de lo que fue su vida y cómo era su proceso creativo. Hace poco conversamos con Manuel Garrido Leca, que fue el productor musical de la banda Arena Hash y también de la carrera musical de Pedro Suárez Berti, y nos explicaba un poquito acerca de cómo era su dinámica creativa y de cómo empezaron a gestarse las primeras canciones que fueron parte de su primer disco solista. Así que le agradecemos mucho a Manuel el habernos contado esto y también enviado unos audios para que también la Nación Oxígeno escuche cómo fue que empezó a gestarse el primer disco solista de Pedro Suárez Berti. Adelante, por favor. Hola, amigos de Oxígeno. Soy Manuel Garrido Leca, el productor musical de Pedro Suárez Berti. Y una vez me pasó algo con Pedro. Ya estábamos haciendo el segundo disco de Arena Hash. Ya estábamos bien avanzados. Ya estábamos por entrar a grabar y luego pues irnos a Estados Unidos a terminar ese disco, el segundo disco de Arena Hash, que fue a la larga el último. Y había una serie de canciones que me parecían muy buenas, muy muy buenas, pero que no se adaptaban del todo a lo que era el formato que en ese momento hacía la banda y quería la banda, ¿no? Entonces yo le decía a Pedro: Pedro, vamos a dejar esta canción aparte y la vamos a trabajar tú y yo después. Y varias de esas canciones que yo les menciono terminaron siendo el primer disco solista de Pedro Suárez Berti, o sea, terminaron estando en el primer disco de Pedro Suárez Berti, en el primer disco solo de Pedro, ¿no? Ya después vino la disolución de la banda y eso, pero esas canciones que Pedro tenía en ese momento me parecían muy buenas. Pero como repito, no encajaban dentro del formato. Le decía: ¿qué pasa si vemos esto aparte? Le decía yo, y terminó siendo pues el grueso de las canciones del primer disco solista de Pedro. Están escuchando Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Berti en Radio Oxígeno. Justamente el primer disco solista de Pedro se llamó No existen técnicas para olvidar, y dentro de este disco estaba Cuéntame. También estaba la canción Globo de Gas, No llores más, Me voy de aquí, Me elevé, No pensé que era amor, No existen técnicas para olvidar, Tambaleando, Si escuchas a un ángel. Tantas canciones muy buenas que estamos aquí escuchando como parte de este homenaje que le hacemos al año 55 de su nacimiento. Escuchas Cuéntame con lo mejor de Pedro Suárez Berti en Oxígeno 102.1. Vamos a escuchar una canción que rankea primero en Spotify, en esta plataforma de streaming, de escucha gratuita. El top 3 está compuesto por Los Globos del Cielo, en el puesto 3, en el puesto 2 Cuéntame, y en el puesto 1 está Un vino, una cerveza. Una canción que vamos a escuchar en estos momentos aquí en Oxígeno 102.1. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Berti. Solo por Radio Oxígeno. Tienen las mujeres para que tu alma esté convencida que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Hoy estoy bien. Quiero paz, no poder. Radio Oxígeno. Debí tomar un vino, quizás una cerveza, y ni pensar en hacer el amor. Ahora soy remolino de errores e impurezas. Mi mente no lo soportó. Yo debí tomar un vino, quizás una cerveza, y ni pensar en hacer el amor. Ahora soy remolino de errores e impurezas. Mi mente no lo soportó. Sé que estoy mal. Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. La radio es la voz de los que respiran buena música. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio en Oxígeno. En Radio Oxígeno escuchas el especial. Cuéntame la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Pero sé que no puedo, no puedo más. nada más. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú, algún lugar, alguna luz. Oxígeno. Radio Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno. 100.1, escuchas, cuéntame la historia musical de Pedro Suárez Vértiz desde sus inicios con Arena Hash hasta lo último que hizo. Esta canción es irresistible, Chupete. Yo ni siquiera sé exactamente qué es lo que quiere decir con rapta la mona y ven, la erisipela. Ahí está la mona raptada, que ya la liberaron. Esta canción estaba en el de Generación Actual y es realmente pegajosa. Me encanta que tiene esta influencia del blues, que también le gusta mucho a Pedro, le gustaba mucho a Pedro con la armónica, que él también tocaba en sus conciertos en vivo. Y tiene toda la impronta rockera de los Stones, ¿no? Tremenda canción, Rapta la Mona, aquí en Oxígeno 102.1. Recuerda que estamos obsequiando un pack que tiene un vinilo, el vinilo El Rey del AAA de Arena Hash, segundo vinilo de la banda Arena Hash, y un CD con un compilado de lo mejor de la carrera solista de Pedro Suárez Vértiz y una entrada doble para el concierto de este viernes 16. Para cuando pienses en volver, concierto, festival, tributo, un karaoke colectivo casi nacional que va a ser en el Estadio San Marcos este viernes 16. Lo que te estamos pidiendo es que nos envíes un emoji de una guitarra eléctrica con tu nombre y desde dónde nos escuchas. En un ratito más vamos al WhatsApp porque han llegado un montón de mensajes y vamos a llamar a una de las personas que nos envió un mensaje y le hacemos una pregunta muy fácil sobre Pedro. Si nos contesta correctamente, se lleva el pack de manera inmediata. Mientras tanto, vamos a escuchar a Manuel Garrido Leca, que fue el productor musical de Pedro Suárez Vértiz y también de Arena Hash, contándonos, él que ha trabajado tan de cerca, uno no entiende a veces por qué las canciones de Pedro son tan pegajosas, por qué se nos quedan en la memoria, por qué las cantamos tanto, y hay un porqué. Y eso es algo que ha llegado a captar Manuel Garrido Leca, que ha trabajado estrechamente con Pedro. Adelante, por favor, Chupete, con el audio. Hola amigos de Oxígeno, soy Manuel Garrido Leca, el productor musical de Pedro Suárez Vértiz. Y algo muy particular acerca de trabajar con Pedro era la genialidad que tenía y la facilidad que tenía para dos cosas. Una, para componer ganchos musicales. Gancho le llamamos nosotros a eso que se te queda pegado de la canción, ¿no? El coro, si quieren verlo así. Pedro era una máquina de botar ganchos, le salían con una facilidad extrema y ganchos que hasta un niño de 4 o 5 años se lo podía recordar y tararear, ¿no? Y otro talento superlativo que tenía Pedro era un genio contando historias, un genio contando historias. Y ojo, que contar historias en 3 minutos y medio, o sea, contar una historia completa en lo que te dura una canción, es un arte extremadamente difícil. Y la genialidad de Pedro sobresalía en ambas cosas. En su capacidad impresionante para componer ganchos con una facilidad extraordinaria y en ese gran talento que él tenía para contar historias. Y a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de trabajar con muchísimos artistas de distintas partes del mundo. Y la química creativa que yo pude haber tenido o que pudimos haber conseguido con Pedro a lo largo de tantos años de trabajar juntos es irrepetible, irrepetible. A veces bastaba mirarnos para saber ya lo que debíamos hacer con la canción. Y eso un productor pues lo aprecia muchísimo, porque así nomás no consigues esa suerte de complicidad, de sociedad, de simbiosis creativa, ¿no? Están escuchando Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. Así va. Las favoritas de la Nación Oxígeno. Así va. Suenan en Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Como bien lo indicó Manuel Garrido Leca, muchas gracias por estos audios que nos has enviado. Encontrar una persona con la que tengas química creativa no es tan fácil, ¿no? Por eso han trascendido duplas creativas como Lennon y McCartney, como la de Mick Jagger y Keith Richards, como la de Bernie Taupin y Elton John, y como la de Pedro y Manuel Garrido Leca, claramente y largamente. Y vamos a escuchar una canción que es un ejemplo de eso que está indicando, ¿no? De la facilidad, del talento de Pedro de crear ganchos y además de contar historias en solamente 3 minutos y medio y dejarte enganchadísimo. Vamos a escuchar una canción que hizo Pedro Suárez Vértiz con Red Zafiro. Se llama Talk Show y la escuchas aquí en Radio Oxígeno. Oxígeno.

Radio Oxígeno 102.1, escuchas Cuéntame, la lista de canciones favoritas de la Nación Oxígeno de Pedro Suárez Vértiz, que este 16 tiene un evento imperdible. Cuando pienses en volver, la buena música de Pedrito es eterna. No te pierdas el festival Cuando pienses en volver, con las voces de Gianmarco, Raúl Romero, Daniel Darcourt, Pedro Suárez Vértiz, la banda y muchos más. Viernes 16 de febrero en el Estadio San Marcos. Compra tus entradas en Teleticket. Y hoy, por estar celebrando un aniversario del nacimiento de Pedro Suárez Vértiz, hay 2x1 en el costo de las entradas de tribuna. Así que apresúrense antes que se termine, seguramente hay un lote, no creo que sean todas las entradas, así que apresúrense y aprovechen esta oportunidad para poder estar este viernes en Cuando pienses en volver. Gracias a Radio Oxígeno, respiramos buena música. La radio es la voz de los que respiran buena música. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio en Oxígeno. Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Oxígeno. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Sola, escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. Oh, Pedro Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. Una de las canciones más mencionadas a la pregunta ¿cuál es su canción favorita de Pedro Suárez Vértiz? Es la que acaba de sonar aquí en Oxígeno, llamada Lo Olvidé, una de sus últimas producciones. Y si hablamos de lo último que supimos de Pedro, hablando de música y hablando de producciones, tenemos que hablar de Nadia, una hermosa canción que hizo en conjunto a un personaje del mundo lírico, Juan Diego Flores, nada más y nada menos que el tenor. Y en alguna entrevista pude escuchar que Pedro Suárez Vértiz se refería a esta experiencia como algo revelador para él, porque él no imaginaba que iba a tener una recepción tan grande con esa canción, que iba a alcanzar tanto éxito, ¿no? Tanta relevancia, y que sobre todo trabajar con Juan Diego Flores sea una posibilidad en una canción pop, ¿no? Así que la vamos a escuchar aquí como parte del especial Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz en Radio Oxígeno. En Radio Oxígeno escuchas el especial Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. en Radio Oxígeno 102.1, Pedro Suárez Vértiz y Juan Diego Flores en esta hermosa canción llamada Nadia, una canción de la que Pedro se sintió sumamente orgulloso y muy contento por el resultado, por el fruto de esta canción que fue una cosecha de muchos éxitos, mucho reconocimiento y muchos logros. Estás escuchando Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz, que abarca su carrera discográfica desde Arena Cash hasta lo último que hizo, ¿no? Y lo último está relacionado a la inteligencia artificial. El 2023 pudimos escuchar una canción, la más reciente de Pedro Suárez Vértiz, llamada Amor, yo te perdí la fe, que fue hecha gracias a la inteligencia artificial y fue lanzada en octubre del año que pasó. Con ella vamos a cerrar este especial agradeciendo a toda la Nación Oxígeno por la tremenda sintonía, los mensajes, no solamente de agradecimiento por ese especial, sino también de felicitaciones por el Día Mundial de la Radio. Hago extensivo este saludo a todo el equipo de conductores, productores, operadores, programadores y todos los que están detrás de la radio. El gran equipo que hace la radio, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de Oxígeno y de llevarle a toda la Nación Oxígeno tanto música como contenidos, cosas que amamos hacer y amamos entregarles. Y antes de despedirnos también Chupete, feliz Día de la Radio Chupete, que está aquí al costado conmigo, tenemos que felicitar a Edgar Raúl Bernaola Miranda, que nos envió el emoji de la guitarra, también su nombre y de dónde nos estaba escuchando, y acertó la pregunta que le hicimos, y por ello se lleva un pack gracias a Tercer Ojo, en el que contiene un vinilo de la banda Arena Cash llamado El Rey del AAA, también un compilado en CD con lo mejor de Pedro Suárez Vértiz en tu etapa solista, y también una entrada doble para el concierto de este viernes, para cuando pienses en volver. Un karaoke nacional directamente con más de 20 artistas interpretando versiones distintas de canciones del repertorio de Pedro Suárez Vértiz, canciones que sabemos absolutamente todos. Y hoy ha sido un repaso de 30 temas, 30 éxitos. No tantos artistas, Chupete, pueden hacer 30 hitazos. Hemos escuchado las canciones y prácticamente las hemos cantado todas. Así que ha sido un gran especial. Muchas gracias a la Nación Oxígeno. Y nos vemos el viernes cantando en el Estadio San Marcos. Hasta aquí hemos escuchado Cuéntame, esa historia musical de Pedro Suárez Vértiz, que termina justamente con Amor, yo te perdí la fe. Soy Angie González, feliz de haberlos acompañado. Chupete se queda ahora para esperar a los chicos de Traffic Show, que llegan en minutos nada más, también para celebrar el Día Mundial de la Radio. Gracias, Nación Oxígeno. Así va. Las favoritas de la Nación Oxígeno. Así va, Trisa. Suenan en Cuéntame, la historia musical de Pedro Suárez Vértiz. Oxígeno. Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver. Te amo como nunca nadie, lo siento, no puedo volver. Jamás yo me lo imaginé, tú me dijiste ya cambié. No le hice caso a mis amigos y ya vieron cómo lloré. Yo te amé con el alma, yo de mí me olvidé. Y como dijo un amigo, ama a todos como a ti mismo, nunca más que a ti mismo, y ahí le fallé. Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver. Te amo como nunca nadie, lo siento, no puedo volver. ¡Hey! Radio Oxígeno. Tú le tomabas de la mano, con mis ojos lo vi. Le decías que sufrías, igualito que a mí. Fuiste una chiquitita a quien nadie cuidó, y quise protegerte, pues de ti nadie quiso hacerse, pero tu sed de piel venció a tu amor. Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver. Te amo como nunca nadie, lo siento, no puedo volver. We'll be right back.